Hola, buenas noches. Aquí estamos una semana más, Elena Villegas, manejando con pericia y precisión los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que después de escribir el programa, os lo cuenta de este lado del micrófono. Bienvenidos, pues, a Buscando Leones en las Nubes. Confiamos, como todos los lunes lo hacemos, en poder ofreceros una hora agradable de buena música e interesantes textos literarios. Esta noche vamos a continuar con la segunda aproximación por este curso, en años anteriores ya hubo otras, al tema del amor, al que ya hicimos un primer acercamiento en el programa de la semana pasada. Y si hace 7 días leíamos poemas de amor de escritores extranjeros que se expresaban en lenguas distintas al castellano, esta noche repetiremos el experimento, pero con versos de poetas españoles, como os digo, también consagrados a nuestro recurrente leitmotiv, el amor. Unos versos que se presentan envueltos en canciones hermosísimas, su sentido realzado gracias al arropamiento fantástico de la música. Una música ecléctica como es habitual, excelente como es habitual, deliciosa como es habitual, elegida con la pretensión de haceros disfrutar, de emocionaros, de conmoveros. Música intimista, música seductora, música en cualquier caso bellísima para complementar la intensidad de los poemas. Espero que el programa os guste. Van 5 días ya que no te veo. De Félix Grande. Van 5 días ya que no te veo. 5 épocas oyendo el sonido del tren. 5 rejas de nada envolviendo a una carta. 5 antediluvianos zarpazos de extrañeza. Me muevo por la casa igual que un escorpión borracho y compruebo que el trabajo es mentira, que es vida falsa cuanto no incluye tu presencia, que hasta la espera expande desconsuelo, que hasta estas frases con que describo tu vacío son hielos apagados y casas de ceniza. Tu ausencia es una cosa que pesa como plomo, tu ausencia es una cosa dura como metal, tu ausencia es un enorme barranco al que me asomo sin tacto, sordo y ciego. Tu ausencia es un olor que abrasa mi nariz, un ruido monstruo que se cuelga en mi oreja, un animal sin límites que es todo cicatriz, y que lame mi vida, y me la deja vieja tu ausencia. Esa cosita que no tiene abuelo, ni apellido, ni forma, ni rodilla, ni pelo, es, sin embargo, un bulto majestuoso y profundo. Tu ausencia es una rara cosa que está vaciando a pausas mi lleno corazón, y que está abarrotando de vaciedad el mundo. Cuando te acuerdes de mi cuerpo y no puedas dormir, y te levantes desnuda en medio de la noche, y camines a tientas por tus habitaciones, borracha de estupor y de rabia, en algún lugar de la tierra yo andaré insomne por algún pasillo, careciendo de ti toda la noche, oyéndote ulular muy lejos, y escribiendo estos degenerados versos. Oh. takes me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful. Échale a él la culpa, de Vicente Gallego. Hoy te has ido de fiesta con amigas, y sin que tú lo sepas me regalas un tiempo de estar solo que ya empieza a ser raro en mi vida. Un tiempo útil para intentar pensar en ti como si fueras lo que siempre debiste seguir siendo cuando pensaba en ti. Aquella persona, en todo semejante a cualquier otra, que una noche lejana tuvo el gesto generoso y extraño de entregarme su amor. Pero el amor nos cambia, nos convierte en espías ridículos del otro, en implacables jueces que condenan sin pruebas y comparten sus estúpidas penas con el reo. El amor nos confunde y trata ahora de que vea en tu fiesta una traición. Por huir de esa trampa me amenazo con los nombres que cuadran al que cae en su vacío. Egoísta, ridículo, inseguro, celoso. Y como un ejercicio de humildad, pienso en ti divirtiéndote sola. Te imagino bailando y mirando a otros hombres. Al calor del alcohol confiesas a una amiga algunas cosas que te irritan de mí sin que yo lo sospeche. Y por unos instantes saboreas una vida distinta que esta noche te tienta, porque eres humana, aunque no me haga gracia. Ahora caigo en la cuenta que dudas, como yo dudo a veces, y que también te aburres, y que incluso algún día habrás soñado follar como una loca con el tipo que anuncia la colonia de moda. Para calmarme un poco tras la última idea, yo me digo que el amor es un juego donde cuentan mucho más los faroles que las cartas, y procuro ponerme razonable, pensar que es más hermoso que me quieras porque existen las fiestas y las dudas y los cuerpos de anuncio de colonia. Lo que quiero que sepas es que entiendo mejor de lo que piensas ciertas cosas, que soy tu semejante, que he pensado besarte cuando llegues a casa, y que es el amor, ese tipo grotesco y marrullero, el que va a hacerte daño con palabras absurdas de reproche cuando vuelvas, porque ya estás tardando, mala puta. To tell the story of a thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. She does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on and on and on. Oh, I've tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve, as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Times a day, ask her if she'll marry me some old fashioned way, but my silent fears have gripped me. must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Merece la pena, de Luis García Montero. Sobre las 10 te llamo para decir que tengo 10 llamadas, otra reunión, 6 cartas, una mañana espesa, varias citas y nostalgia de ti. El teléfono tiene rumor de barco hundido, burbujas y silencios. Sobre las 12:30 llamas para contarme tus llamadas, cómo va tu trabajo. Me explicas por encima los negocios que llevas en común con tu exmarido. Debes sin más remedio hacer la compra y me echas de menos. El teléfono quiere espuma de cerveza, aunque no. La mañana no es hermosa ni rubia. Sobre las 4:30 comunica tu siesta. Me llamas a las 6 para decirme que sales disparada, que se queda tu hijo en casa de un amigo, que te aburre esta vida, pero a las 7 debes estar en no sé dónde, y a las 8 te esperan en la presentación de no sé quién, y luego sufres restaurante y copas con algunos amigos. Si no se te hace tarde, me llamarás a casa cuando llegues. Y no se te hace tarde. Sobre las 2:30 te aseguro que no me has despertado. El teléfono busca ventanas encendidas en las calles desiertas, y me alegra escuchar noticias de la noche, cotilleos del mundo literario, que se te nota lo feliz que eres, que no haces otra cosa que hablar mucho de mí con todos los que hablas. Nada de amor sabe quien no ha perdido por amor una casa, una hija tal vez, y más de medio sueldo, empeñado en el arte de ser feliz y justo, al otro lado de tu voz, al sur de las fronteras telefónicas. Get many things right the first time. In fact, I am told that a lot. Now I know all the wrong turns, the stumbles and falls brought me here. What if I'd been born 50 years before you, in a house on a street where you lived? Maybe I'd be outside as you passed on your bike. Would I know? And I next door. There's an old man who lived to his 90s and one day passed away in his sleep. And his wife, she stayed for a couple of days and passed away. I'm sorry, I know that's a strange way to tell you that I know we belong. That I Encarnaciones, de Tomás Segovia. Hundido el rostro en tu cabello, aspiro el sofocante aliento de la noche que allí estancado humea y flota como el sueño. Todo el inmenso espacio pesadamente yace sobre esta tibia tierra adormecida, sobre el cuarto y el lecho y nuestros miembros y la casi secreta agitación que mueve nuestros pechos. No respiramos aire, respiramos silencio, un gran silencio inmóvil que cubre nuestra piel desnuda como oscuros aceites. Y de pronto siento que mi ternura me desborda y anega, que también con la sombra te acaricio, y te abrazo también con el espacio, y te rozo los labios con el aire, que toda esta solícita violencia es también este vasto silencio conmovido que, arrojado de bruces encima de nosotros, se asoma a nuestro amor y lo recorre entero un estremecimiento, sollozo cálido, ala del destino. Mientras tú duermes, de José Luis García Martín. Envejecía el mundo sin que yo lo advirtiera. Todas las calles eran la misma calle, mil veces recorrida hacia ningún lugar. Todos los libros hablaban de lo mismo, y en la obscena pantalla del insomnio, memoria y deseo fornicaban sin ganas. Un solo día gris era mi vida, un eterno domingo sin nadie, amarillentas páginas de una vacua novela, con un final previsto que no será feliz. Todo el mundo era viejo y cansado cuando llegaste tú, cuando el azar te puso sin pedir permiso a caminar conmigo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una eternidad o un relámpago? El plazo sería breve, aunque infinito fuera. Después de andar, reír, beber en compañía, esta noche de agosto duermes a mi lado, mientras yo sueño sin poder dormir. Hay envidia en mis ojos, no deseo, o más envidia que deseo. Quede el jardín negligente de tus labios para quien tema menos el peso de la dicha. No es tu joven sexo lo que quiero. Solo quiero, por un instante solo, mirar la noche con tus ojos niños. El mundo vuelve a estar recién creado si me dejas mirarlo con tus ojos. Strange, you never My Way, de Javier Velaza. Yo moriré gritando, a buen seguro. No del dolor orgánico, confío, que habría de saber paliar químicamente un par de amigos míos, secuaces de galeno. No por miedo al rigor de una sentencia pronunciada en castigo a presuntos pecados, que ese juicio es invento pueril del pueril hombre, ni tampoco en virtud del narcisismo romo que a otros aferra al clavo de cualquier trascendencia. No tal. Mucho peor la razón de mi aullido, y más inconsolable y más abrumadora. Yo moriré gritando la rabia de perderte, el dolor medular de saber que me aguarda una infinita nada por un tiempo infinito, no viviendo un no tú para nunca jamás. No hay nada peor que eso. Turbaré de alaridos la gravedad ridícula de todos los estoicos, la pacata sonrisa de los reconfortados, la dignidad estéril de los que nada esperan. No será edificante, lo sé. Tendrán que atarme, ponerme una mordaza para que no se asusten los niños y que puedan los vecinos dormir. Y desearán que deje de gritar, que me muera de una maldita vez. No será buen ejemplo, ciertamente. Pero ellos no te aman como yo, ni sabrán que en mis gritos yo te estaré entregando a golpes de laringe el amor que aún me quede, por no llevarme nada a donde tú no estés. Friends tell me it's spring. My windows show the same. Without you here, the seasons pass me by. I know we were not new. That loved like me and you. Same, I miss you. Today has been okay. Today has been okay. Preacher lost his son. He's known by all in town. Hombre en la mar, de Carlos Barral. ¿Y tú, amor mío, agradeces conmigo las generosas ocasiones que la mar nos deparaba de estar juntos? ¿Tú te acuerdas, casi en el tacto, como yo, de la caricia intranquila entre dos maniobras, del temblor de tus pechos en la camisa abierta cara al viento, y de las tardes sosegadas, cuando la vela débil como un moribundo nos devolvía a casa muy despacio, éramos como huéspedes de la libertad, tal vez demasiado hermosa. El azul de la tarde, los húmedos violetas que oscurecían el aire, se abrían y volvían a cerrarse tras nosotros, como la puerta de una habitación por la que no nos hubiéramos atrevido a preguntar. Y casi nos bastaba un ligero contacto, un distraído cogerte por los hombros y sentir tu cabeza abandonada, mientras alrededor se hacía triste y allá, en tierra, en la penumbra, parpadeaban las primeras luces. It is said that you cannot be found under rocks with broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You will be crowned queen of all you have found. You have found. Imán de ti, de Amalia Iglesias. Cuando te pienso, se desatan atractores extraños. Mi cuerpo se desplaza, se hace trizas en todas direcciones para encontrarte. Y así vuelvo a nacer cuando te abrazo. En el microclima de tu piel, mis briznas se conjugan con verbos desconocidos. Se recomponen lejos de las palabras párvulas y huérfanas. Así vuelvo a nacer con los poros imantados de ti. Tu piel tira de ellos en la distancia. Hundo mis pies en tu océano. Me abandono a la química de las pasiones. Y a un solo movimiento tuyo se ordenan mis hormonas, mis células, mis glándulas, en el concierto del deseo sin ataduras ni sintaxis. Y creo más en ti que en el silencio sobrecogido de las catedrales. Contigo sobrepaso el umbral de todas las incertidumbres. En ti el cobijo, el dintel, mi bóveda, mi ménsula, mi arquitrabe gozoso. Me edificas, me construyes, me sostienes. El metropolitano ruge debajo de mi casa como un dragón de horario estremecido. Y yo me protejo en la fortaleza de tus extremidades. Vadeo un río toda la noche para buscar el refugio de tu origen. Tú, mi atmósfera, mi espacio abierto para entrar y salir sin centinela. Traes un aire nuevo entre tus labios, y ya no sé respirar fuera de ti. Cuando tú no estás, el cielo detiene sus hélices de plomo, se enrarecen las palabras y no saben decirte. Qué corta fue la noche, de Abelardo Linares. Huelen a ti las sábanas, amor, y todavía está tu libro abierto encima de la mesa, y hay ropa por el suelo, y discos, y tabaco. Aunque aquí ya no estés, mis brazos aún te buscan, y en este fingimiento de abrazarte en la almohada, persigo tu recuerdo, tu cintura, tus hombros. Tu cuerpo no fue un sueño, y quizás en el baño mi cepillo me espere, mojado de tu boca, o húmedas toallas que secaron tu pelo. Huelen a ti las sábanas. El barrio se despierta. Hay voces en la calle y luz tras la persiana. El sol debe estar alto. Qué corta fue la noche. You were out there on the road. Este otoño que tanto te quiero, de José María Parreño. Este otoño que tanto te quiero te regaló la lluvia. La lluvia es todo, es canción triste, es compañía, es llanto persistente sobre todo el paisaje, es la caricia que hace temblar el suelo y elevar el sexo de las flores, es la orden húmeda que implanta los más espesos olores. Te la regalo porque es como tú, extensa, repentina, de estatura cansada por el sol de la tarde, de ojos también cayéndose camino del invierno, y porque en ella yo me siento tan dulce como me siento en ti. De todo lo que vuela y nos hace sufrir, nada más compasivo y simple que la lluvia, y nada tan frágil y a la vez tan invicto, y nada como su misma promesa de frutos y verdor. Mírala, como un mar derrumbado, como ruinas de una atmósfera de agua que existió. Muchas veces me empapa de nostalgia, y me hace nudos que escuecen al tragar. Será porque la lluvia cubre bosques que has amado conmigo, nos ha mojado juntos, imparcial, minuciosa, en lejanas provincias junto al mar. Ya para siempre tendrás lo que te he dado, de mi regalo nunca podrás huir ni devolvérmelo, y cuando llueva, cada gota en tu cuerpo será un beso que no pide nada a cambio, que atravesará los impermeables, los paraguas, diciéndote con su idioma monótono y dormido que te quiero. Thank you.

Hemos llegado al final del programa, por una vez no demasiado urgidos por el tiempo. Los poemas que esta noche hemos leído, todos dedicados de una manera u otra al amor, todos de destacados poetas españoles, todos, espero, capaces de emocionar, los han escrito Félix Grande, Vicente Gallego, Luis García Montero, Tomás Segovia, José Luis García Martín, Javier Velaza, Carlos Barral, Amalia Iglesias, Abelardo Linares, José María Parreño y José Agustín Goytisolo. La música con la que hemos entrelazado los versos nos las han ofrecido Eric Clapton, Sting, Ben Folds, Vanessa D'Amata, Maisie Starr, Emiliana Torrini, Micah P. Henson, Dido, Iron and Wine, Alison Moorer y Van Morrison. Hasta aquí llega, pues, la segunda noche dedicada al amor en Buscando Leones en las Nubes por esta temporada. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Nos despedimos y os esperamos aquí dentro de 7 días. No olvidéis visitarnos en nuestro blog, en el que podéis volver a escuchar el programa, descargar emisiones antiguas, leer información adicional y tantas cosas más. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila jarabi.